Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no... Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y los niños de la Gusantina. A tapar la calle. Soy de la Gusantina. Comiendo rosquillas, solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pase. Solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie. Solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. A tapar la calle. A tapar la calle, todos los jueves, de 7 y media a 8, en Radio Topo, 101.8 de FM. A tapar la calle, que no pase nadie. Amigos, ha llegado el momento, es hora de ocupar la calle. Apaga la tele, sal a jugar, te estamos todos esperando. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo diga. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de que es de todos. Necesitamos también la calle para jugar. Bailando hasta la noche, a tapar la calle, que no pase nadie. Solo los niños dando buenos brincos. Solo los niños dando buenos brincos. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen camiones. Solo los mosicos con flautas y trombones. Buenas tardes. Hoy estamos aquí las pequeñas de la Gusantina. Y estamos un equipazo. Así que nos vamos a ir presentando una a una. A ver, que tienen muchas ganas de hablar. Por aquí, por este lado. ¿Quién va a empezar? Ya. Yo me caso con un payaso. Que vamos a ir a hacer de ciclo, sacar los zapatos a la cama. Oye, pero ¿cómo te llamas? Me llamo Guillermo. Vale, ¿quieres contarnos algo más de ti? ¿El qué? Sacar los zapatos. ¿Te quieres sacar los zapatos? Es que está lloviendo y tenemos un poco los pies mojados, ¿no? ¿Por eso te quieres sacar los zapatos? Vale. Bueno, pues luego nos los quitamos. A ver, ¿quién más se quiere presentar? Yo. Vale, venga, por aquí. Hola, me llamo Leo. Me gusta montar unos dragones. ¿Te gustan los dragones? Sí, me gusta montar dragones. ¿Los montas tú o te montas tú en ellos? Lo monto yo. Y ¿sabes qué? Algo extremo está bien controlado. Un terremoto de dragones está muerto. Sí, he visto una paloma que se ha muerto. Y lo he visto. Vale, hoy has estado viendo dragones y palomas. Y también he visto un... Leo, ¿qué te parece si nos presentamos todas y luego nos cuentas lo que has visto hoy? Sí, vale. Vale, venga, siguiente persona. Vale, Erika. Erika. ¿Cómo te llamas? Erika. ¿Y nos quieres contar algo más de ti? No. ¿No? Vale. Oye, Erika, ¿y estás sentada encima de qué persona? ¿Se puede presentar? De Marcos. A ver, que se presente él, que creo que tiene voz. Hola, hola, yo soy Marcos. Y hoy nos lo hemos pasado muy bien porque hemos ido a la biblioteca, ¿verdad? ¿Quién llama? A contar un cuento chulísimo. Nos ha gustado un montón sobre las emociones. Uy, luego vamos a hablar de eso. A ver, ¿quién tenemos por el otro lado? Guille, ¿estás sentado encima de alguien? Están llamando. De Lola. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Lola. Estoy aquí esta tarde acompañando a los niños porque me encanta la radio. Muchas gracias, Lola. Y a los mandos tenemos a dos compañeras. ¿Y tú? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Cata. ¿Y con quién estás? Con David. Vale, tenemos todo un equipazo. Y aquí estoy yo, que soy Iris, llevando el programa de radio con estos pequeños y pequeñas. ¿Se llama Marcos? Vale, estamos. Ya puedo preguntar. Sí, vamos a empezar a hablar, que creo que tenéis muchas ganas de hablar. Y lo primero que querían contaros, estas pequeñas, es que lo que más os ha gustado este año. Pues, a ver, ¿quién empieza? A ver, Leo. Lo más que me ha gustado este año es combatir el récord. Me gustan las carreras del récord. Me ha gustado los récords de puntualidad. Gracias por estar el récord de puntualidad en mi... A ver, lo que más te ha gustado es hacer récord en tu colegio. Sí. ¿Récord de qué? ¡Bum! De carreras. Porque ahora pasé de carreras. ¡Bum! Y... ¿De algo más? Porque no sé. Están llamando. Y el récord de puntualidad. No digas, Guille. Vale, Erika, ¿quieres contarnos lo que más te ha gustado este año? Espera, que luego nos cuentas tú, Leo. Sigue pensando y luego nos lo compartes. Me gustan las actividades de la Gusantina. Vale, ¿y qué actividades son las que más te gustan de la Gusantina? Las galletas que hicimos en las Gusantina. Las galletas que hicimos en la Gusantina. Las galletas. O sea, los talleres de cocina te gustan, ¿no? ¿Y qué más hemos hecho de talleres de cocina en la Gusantina? Los rollitos de queso. No. Los rollitos de queso y jamón. Vale. Perfecto. Y oye, Guille, ¿nos quieres tú compartir qué es lo que más te ha gustado de este año? Sí. A ver. Me has gustado de pum. ¿Y qué es el pum? El perfume de pelear. Ah, ¿te gustan las peleas? Sí, los perfumes. ¿Los perfumes de peleas? ¿Y eso en qué consiste? Y dice ¡boom! ¡Cantabomba de cantabomba! Ya puedo. Vale, ver. ¿Y hay algo más que te haya gustado este año? Yo. Y puedo hablar con ¡boom! Lo he tocado. Vale, Leo, ¿y tú? Que tú has dicho muchas veces que querías compartir más cosas. Vale, a ver. Hoy yo voy a hacer un triángulo y tengo que chutar un balón extremo. Guille, es un baile. Vale, es que esto es una... Espera, Leo, que les voy a contar a las personas lo que les vas a decir ahora. Es que Leo hoy ha aprendido a hacer algo y nos lo quiere enseñar, lo único que a través de la radio no lo vais a ver. Pero os va a explicar lo que va a hacer con sus manos, ¿verdad? Sí. Cuéntales. Vale. Hoy voy a hacer en mis manos... La barba. Es... ¿Qué te he dicho? ¡Cállate! Hoy voy a hacer en mis manos un triángulo. Y sabo hacer este triángulo. Pero el triángulo es así. Mirar atención. Perfecto, ese triángulo. 3, 4, 5, 6. Y puedo comenzar. Adiós, hasta luego. Yo quiero hablar. Yo quiero. Vale. Oye, ayer también nos dijisteis que queríais contar en la radio que queréis ser de mayores. ¡Yo! A ver, espera, vamos una a una. A ver, ¿quién quiere empezar compartiéndolo? Yo. Erika. Quiero ser mayor peluquería. Vale, ¿quieres ser peluquera? Quiero ser peluquera. Vale, genial. Yo. ¿Y tú, Leo? Yo quiero ganar el... Hoy, cuando sea mañana mayor, tenía un reloj chulo. O sea, ¿tú quieres tener un reloj chulo cuando seas mayor? Sí. Vale. ¿Y tú, Guillermo, qué quieres ser de mayor? Voy a ser el mayor que tengo el perfume de boom. ¡Ay, otra vez! Vale. ¡El baile! ¿De mayor quieres pelear, entonces? ¡Que el mayor es de boom! ¡Boom! Vale. Vale, la música... ¿Queréis que pongamos una canción de las que habéis hecho? Esa. ¿Queréis que pongamos una canción o que le enseñemos al público la canción? Esa. Vale, pero no lo digas, que es una sorpresa. Vale, pues os presentamos aquí la canción que han elegido las pequeñas y esperamos que la disfrutéis mucho. Bueno, estamos aquí de vuelta las pequeñas. Alita. Y ahora vamos a hablar de una cosa que nos ha contado Marcos que hemos hecho hoy. Que nos hemos ido a dónde. A la biblioteca. A la biblioteca. Porque todos los jueves, ¿a dónde vamos? A la biblioteca. ¿Y qué hacemos en la biblioteca? Pintar, leer cuentos. No. Yo quiero bajar una mano. Guille, ¿qué hacemos en la biblioteca? Dibujar. ¿Y qué más? Hablar. Hablar. ¿Y qué más pasa en la biblioteca? ¿Qué es lo primero que hacemos al llegar a la biblioteca? Dibujar, hacer boom. ¿No escuchamos algo? Leo, ¿tú sabes qué hacemos en la biblioteca? Me gusta. A cine, a cine. Hoy el cuento... Leo, el cuento que le has contado a Laura, ¿de qué iba? ¿Te acuerdas que se has estado contando? Sí. ¿Y de qué iba? Es que cuando llegamos a la biblioteca lo que hacemos es escuchar un cuento. Y Leo se acuerda de lo que iba el cuento. A ver. ¿Te acuerdas o no? No me acuerdo. Erika, ¿tú quieres ayudarle? Vale. Venga, ¿de qué iba el cuento? Se titula... ¿Qué? Ya leí un puente también. ¿Cómo se titula, Cata? ¿El cuento que hemos contado? Es que ¿quién nos lo ha contado hoy el cuento? ¡Yo! ¿Quién ha contado hoy el cuento? Yo. ¿El primer cuento que nos han contado? Yo, ¿quién Cata. Lo ha contado? No, tú no, Erika. Lo ha contado una educadora, exacto, Cata. Sí. ¿Y de qué iba ese cuento? No lo sé. ¡Cata! ¿No sabes de ir a qué cuento? Las emociones de Nacho. Sí, las emociones de Nacho. ¿Y entonces qué hemos tenido que hacer luego? No lo sé. ¡Cata! Oye, ¿no os acordáis de nada de lo que hemos hecho esta tarde? ¿Cómo se llama el otro cuento? Erika, ¿luego qué hemos hecho después de no escuchar tengo... el cuento? No tengo... ¿Tomemos la vieja? Hoy hemos hecho un dibujo de qué. Le. Era sobre una emoción. ¿Qué emoción era la que hemos dibujado? Yo ni dibujé nada. Era el. La telaraña. El miedo. El miedo. El miedo. La enfadada. La contenta. Uh-huh. La del miedo. La de enfadada. La de triste. Hemos repasado todas esas emociones, ella. ¿Verdad? Hemos repasado todas esas la emociones. La de sorpresa. La estábamos contentos, cuando estamos tristes. ¿Habla? Cuando estamos con un poco de enfado, contigo. ¿Verdad? Y también cuando Leo, estamos con miedo. Contigo. El otro y día... asustado. Y el la y otra vez... Eso es, también asustado y sorprendido. Y el otro día dibujamos cuando estábamos contentos. Y contentas. Hola. Y hoy hemos dibujado cuando teníamos miedo y estábamos asustados, ¿verdad? Oye, ¿queréis compartir qué os asusta a vosotros? ¡Sí! A ver, Erika, ¿a ti qué te asusta? ¿Qué te da miedo? Las telarañas. Las telarañas. ¿Y a ti, Leo? Las arañas. Las arañas. ¿Y a ti, Guille? Las leyes. ¿Las? ¡Las fantasmas! ¡Los fantasmas! Sí, es que a la mayoría de los peques les dan miedo las arañas y los fantasmas. ¿Y las telarañas? Y las telarañas, que es donde vive la araña. ¡Oh! Oye, ¡lo apretas! Otra cosa más, peques, que hemos estado hablando antes, que queríais hacerle una pregunta a Marcos y a Lola. ¡Sí! ¡Es verdad! ¿Se la quieres hacer, Erika? La queda. ¿Qué vamos a hacer? Se lo voy a decir a Leo en el oído. ¡Sí! ¡Era la gusantina! A ver, pregúntalo, Leo. Pregúntaselo a ellos. Nos... ¿Te lo digo otra vez al oído? Sí. ¿Qué nos gusta de la gusantina? Yo. Se lo tienes que preguntar a Lola y a Marcos. ¿Qué nos gusta de la gusantina? Oh, ¿me lo preguntas yo. A mí? Sí. Oh. Pues ¿sabes lo que ¿qué? Más me gusta de la gusantina? Sí. Son los niños. ¿Qué? Todos los niños. Porque me ¿y encanta. ¿Y a ti, Marcos? Me encanta veros jugando y felices y ahora, sonriendo todo el día. Qué guay. Gracias, Lola. Me llamo Leo. Vero. A mí lo que más me gusta de la gusantina es que cuando llegamos a jugar a la gusantina nos damos, bueno, nos saludamos, ¿verdad? Antes de ir al baño. Y cada uno elige cómo quiere saludar, y cuando me toca a mí para que me saludéis me gusta un montón. Porque me dais besos y me dais abrazos, me chocáis los cinco, ¿verdad? A ver, choca esos cinco. Ahí está. Choca esos cinco. Beso, beso. Choca. ¡Opueta! Yo quiero macha, macha. Luego nos damos un beso todas, porque es que ahora estamos con nuestros cascos, nuestros micros, es un poco complicado, ¿verdad? Pero sí que es verdad que cada vez que llegamos y nos vamos de la gusantina, nos saludamos y nos despedimos, ¿verdad? Como nosotros elegimos. ¿Cuál es la despedida que más os gusta? A ver, Leo. A mí, dame un beso, chocarme un puño, imaginarme. ¿Y a ti, Guille? Me gusta chocar y dar puños y dar patada. Con cacotas y los besos. Los besos. Qué suerte tenemos, porque además todo el grupo de pequeños y pequeñas somos súper cariñosos, ¿verdad? ¡Ya! Vale. Pequeños, pequeñas, ¿queréis compartir algo más en la radio? Sí, cantar una canción. ¡Ah, oh, es verdad! ¿Queréis que les enseñemos una canción? Sí. Las cuatro. Vale. Como lo sabemos todo el mundo, no me cantamos... quiero maniar. La de los animales que hemos cantado antes, cuando estábamos a USA. ¿Qué sabemos cantar ahora? El cocodrilo lante camina hacia adelante. El elefante traspucha camina hacia atrás. El pollito lante camina de costado. Puta. Y yo viví 30 por el... Oye, ¿queréis enseñarle alguna canción más? No. Sí. Yo sí. ¿Tú sí? ¿Cuál, sí. Leo? No. No me quiero bañar. No me quiero bañar. Así cochino me voy a No, quedar. Me llamo María. María. Porque me tengo que... Esa es la canción que hemos cantado antes, ¿no? Sí. Yo no me llamo María. María. Yo no me llamo... Oye, ¿y alguna de las canciones que os ha enseñado Marcos? ¿Queréis enseñársela a la gente? ¡Sí! Marcos, ¿cuál era? ¿Cuál? ¿Cuáles hemos cantado? No lo sé. Había una de un animal que vivía en un sitio que hace mucho frío. Delante. No, esa es la que vamos a cantar. El cocodrilo lante camina hacia adelante. El elefante plas camina hacia detrás. El pollito largo camina de costado. El pollito largo tenía frío. Y yo voy en mi etiqueta y voy por el lado. ¿Y os acordáis de la foca? Sí. La foca me dice chuchua, chuchua. Una linda foca blanca, chuchua, chuchua, que se llama Marisol, chuchua, chuchua. Ella vino desde el... ¡Tarán! Hasta España en un avión. ¡Pom, pom, pom, pom! Su mamá que la quería, chuchua, chuchua. Pronto la vino a buscar, chuchua, chuchua. Y se vino desde el... ¡Tarán! Hasta España en un avión. Pom, pom, pom, pom. Y aquí termina la historia. Chuchua, chuchua. De la foca Marisol. Chuchua, chuchua. Que se vino desde el... ¡Color! Hasta España en un avión. Pom, pom, pom, pom. Gracias, Marcos, por enseñarnos tantas canciones nuevas. Oye, pequeños y pequeñas, ¿sabéis que la semana que viene hay una fiesta? ¿Qué es la fiesta de fin de año de la gusantina? No, es la fiesta de fin de año de la gusantina. La hacemos el jueves que viene. ¿Y vosotras? Sí, la hacemos el jueves que viene. ¿Y vosotras y vosotros? ¿Qué queréis hacer en esa fiesta? Yo sí. A ver, Leo, ¿qué queréis hacer en esa fiesta? Yo me gusta... Me gusta comer palomitas y también patatas. A mí vale. Eso te gustaría hacer, ¿no? Galleta. No puedes comer galletas. ¿Y a ti, Guille? A mí quiero comer un perro. ¿Te quieres comer un perro? De chocolate. ¿Y cómo te gustaría que cocináramos al perro? ¡Chocolate! Con chocolate. Con chocolate y yo con balón. Y chocolate con churros. No, que voy a. Con chocolate y chuches. Y bingo. Y disfrazar. ¿Queréis que hagamos un bingo en la fiesta? Y zapatero. ¿Zapatero? ¿Qué zapatero? Y zapatilla. Sí. Y zapatilla. Y calcetín. Vale, pero todo eso lo quieres y en la fiesta. Y una paja. Guille, ¿todo eso lo quieres en la fiesta? Vale, veremos cómo lo hacemos para llevar todo eso a la fiesta. Vale. Empieza, Cata. ¡Cata! ¿Queréis preguntarle algo a Cata? Sí, yo. A ver. Oye, Cata. Cuéntame, Leo. ¿Qué hacemos? ¿Qué queréis que hagamos? No sé. ¡Yo lo sé! ¿Una fiesta? ¿Nosotros podemos comer palomitas? Pues claro que sí. ¿Podemos hacer chocolatina? Sí, ¿podemos comer chocolatina? Por supuesto. ¿Podemos comer chuches? Sí. ¿Y vamos a ir a la fiesta nosotros? Pues claro. ¿Y también Sama? Pues yo creo que Sama también, pero hay que preguntarle a ella. ¿Y quieres comer unas patatas fritas? Vale, cuando salgamos comemos patatas fritas. Bien, ahora ¿por qué no felicitamos la tarta si no lo comemos, Cata? Vale, genial. ¿Podemos ayudarle? ¿A quién? ¿Quién es el cumpleañera? ¿Hoy es el cumple de alguien? Sí. ¿De quién? No lo sé. Ah, vale. ¿No lo conoces? No lo sé. Vale, pues le felicitamos desde aquí a la desconocida desconocido. ¡Sí! Venga. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vale. Pequeñas y pequeños, ¿tenéis algo más que decir? Porque nos vamos a despedir. ¡Yo sí! A ver, Leo y luego Erika. Es el cumpleaños de María. Ah, de María. ¿Es una amiga tuya? No, es de la Argentina. Ah, de María de la Gusantina. Ah, es verdad, que hace unos días fue el cumpleaños de María. ¡Oye! ¡Cata! ¡María! ¡Dime, Leo! ¿Qué? ¿Cumple 3 o 4? Yo creo que está entre 3 y 4 años los años de María. No lo sé, no estoy segura, ¿eh? ¡Cumple 3 y 4! ¡Madre Cata. Mía, qué mayor! O sea, ¿34? Sí, tiene... 34. ¿35? Uy, 35 cumplido ya, claro. 36 37 38. Vale, peques, oye, ¿queréis compartir con la gente cuántos años tenéis vosotros? Sí. A ver, yo Leo. Soy Leo. Cato. Yo me llamo Le y tengo 5 años, Cata. Vale, y Guillermo, ¿cuántos años tienes? 5 años. Vale, ¿y Erika? 5 años. Hoy estamos equipo de 5 años, ¿eh? Pequeños y pequeñas, nos vamos a despedir, pero antes vamos a decirle a todo el mundo que el sábado a las 9 de la mañana en el Tenerías juega nuestro equipo de la Gusantina, el Calderete, contra el equipo de fuera. Entonces, pequeños y pequeñas, ¿tenemos algo más que decir antes de despedirnos y poner la canción de despedida? ¿Sí? Guille, ¿quieres decir algo? ¿El qué quieres decir? ¿Puedes saludar a alguien? ¿Despedirte de alguien en especial? Algo importante. Algo importante, di. Y hacemos actividades de... ¡Yo! De bajos, o bajitos, o bigotes, o pendientes, Cata. O canícalo. Penícano. Vale, ¿quieres saludar a alguien? Yo sí. No. Espera, ¿no quieres decirle nada a nadie? ¡Ya! Vale, Leo. Oye, Cata. Dime, Leo. Estamos en la 10. ¿Qué has hecho? ¿Te quieres despedir de alguien, Leo? Sí. Que te estás escuchando todo Zaragoza, ¿eh? Y el mundo entero. Nosotros vivimos en Zaragoza. Nosotros... Es que pasa algo oscuro. La niebla estaba muy vacía. Y podemos comer chuches y palomitas y patatas.